Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus sin música nuevamente en el aire. Bienvenidos una vez más al intervalo del diablo. Damos comienzo así al programa número 187 del día 28 de abril del 2023. Abrimos este espacio de difusión de música pesada, la música que amamos, la música que más nos gusta. Así que hoy nuevamente tendría que poner el coro de los grillitos, pero también no quisieron venir como mi compañera amiga Ale, que anda con unos temas de trabajo y salud. Son cosas que no son compatibles, la salud negativa y el trabajo en exceso. A veces nos pasa factura y hay que parar la moto a tiempo. Bueno, programa número 187, lo acabo de reiterar. Bienvenidos al intervalo. ¿Cómo le va, señor operador? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, acá nuevamente solo y triste aquí en este mundo abandonado. Vamos a pasar muchísima música, tengo programada para el día de hoy. Tuve que hacer unos cambios de planes de respecto a la programación, a la música programada, que estaba ya medio armado el programa ya hacía una semana. Y al no venir Ale, bueno, yo bajo los temas que ella elige porque los elige ella, o sea, que los presente ella, porque incluso hay bandas que no conocía y a veces yo simplemente paso la música que me gusta. Ya lo sabrán aquellos que medianamente siguen el programa. Y por ejemplo, la cortina que estaba sonando, o que está sonando, o que va a sonar durante el programa, es la banda Centrix, la banda inglesa, desde su último trabajo en estudio. Y bueno, hay un par de presentaciones de álbumes nuevos que vamos a pasar. Por ejemplo, lo que vamos a escuchar a continuación, que es un tema que pertenece al nuevo trabajo de Overkill. El álbum se llama Scorched. Y también vamos a comentar, en la semana fuimos en esta semana atípica de conciertos internacionales, porque no hubo un solo día en la semana donde no tocara una banda internacional. Es más, esto continúa mañana. El domingo no sé si hay show internacional, pero el lunes sí hay nuevamente. Así que asistimos a dos, los voy a comentar, así hace una breve reseña de lo que sucedió en, a los dos conciertos a los que fui y a los que no fui. Búsquenlo en las redes porque todo el mundo subió fotos, todo el mundo subió videos y me alegro por ellos. En este momento también se está desarrollando el Master of Metal, donde cierra Kiss su carrera musical una vez más y junto a Scorpions, Halloween, y bueno, eso lo pueden seguir a través del YouTube de TN, el canal TN, no sé cómo es la TN. Lo transmitía en vivo, ¿no? Sí, sí, transmisión en vivo. Sí, en el canal de YouTube de TN. Ahí está, TN. Eso, pongan TN, sí. Live o en vivo. Cuando termine Diabolos. No, no, pero pongan en mute, vean la imagen. Está bien. Pero eso queda colgado, me imagino, y ya mañana se empieza a replicar. Esto funciona así. La humanidad ha cambiado su manera de ser. Bien, vamos a arrancar musicalmente y así vamos acomodando los temas desde el nuevo trabajo de Overkill's Corchet. Y el tema es Twist of the Week. We'll be right back. Diabolus in Musica. Bueno, así suena el nuevo trabajo de Overkill's Corchet, un trabajo altamente recomendable para aquellos que nunca escucharon a la banda y para aquellos que la siguen desde los inicios. Este álbum hace creo que como 10 años que nos sacaron un trabajo, Iron Bound, desde el 2010 exactamente. Bueno, en el medio estuvo la pandemia y todas esas cosas que ya sabemos. Pero es el vigésimo trabajo de Overkill, esta banda de New Jersey, esta banda que en la medida que pasó el tiempo, en algún momento quiso aggiornarse a los sonidos modernos por allá por los 90, pero la esencia, la esencia trágica la mantuvo. Y bueno, la banda tiene 43 años de carrera, así que creo que no está nada mal este trabajo para lo que, para por ejemplo, como hay otras bandas que de igual trayectoria que han sacado álbumes este año y la verdad que son bastante flacos musicalmente. Y por no la banda esa que empieza con la M y termina con la A, ¿no? Empieza con Meta y termina con Lika. Un álbum pobre musicalmente que no pude ni terminar de escuchar el disco porque me aburrí, pero bueno, acá tenemos por ejemplo a los Overkill con 40 años de carrera y siguen pateando culos y nada, arrímense a este trabajo que no hace daño y disfrútenlo porque es un discazo. Ojo que tiene cosas que no tenían en otros discos, pero está muy bueno. Otro álbum que ha salido y del cual vamos a escuchar un tema también. Nosotros pasamos cuando sacaron el single hace un tiempo atrás. Invisible Queen es el primer lanzamiento en estudios de Holy Moses en 9 años. 12 pistas sólidas, contundentes. Y esta banda trágica alemana quizás no haya tenido la atención, ¿no?, que se merecía en tantos años de carrera, pero bueno, continúan produciendo material realmente sorprendente. Para aquellos que no están familiarizados con su sonido, es buen momento para arrimarse a esta banda. Esto es thrash puro. Podríamos decir que no está diluido, no hay cosas extrañas aquí. Las composiciones de los temas, realmente, si sos de paladar negro, vas a disfrutarlo porque tienen unos arreglos muy, muy buenos. Es un disco que se escucha de punta a punta. A mí particularmente me encantó el trabajo, la producción técnica, ¿no?, la producción del álbum en sí. Bueno, todas las composiciones funcionan y tiene un ritmo que es vertiginoso, o sea que una vez que subís a la montaña rusa que es este trabajo, no vas a querer bajarte. Una pura alegría de thrash metal teutón de la vieja escuela. We'll be right back. Diabolus in Musica. Bien, eso fue entonces Holy Moses, Invisible Queen. Así que no teman acercarse a este nuevo trabajo de la banda de Sabina Klassen, que realmente, a pesar del tiempo y la carrera, el desarrollo de la banda, sigue cantando de manera espectacular. Y uno de los shows a los que me arrimé esta semana, el día lunes, fue la presentación de la banda de Noruega en el Abasto, a la vuelta del Uniclub. Ahí es una fecha que estaba programada para el teatrito, y después, bueno, como no venían moviéndose la venta de entradas, lo pasaron a un lugar más chico, y ahí asistimos. Ahora, en un ratito, voy a estar comentando un poco más las bandas soportes y qué pasó en general. Y ahora seguimos presentando bandas nuevas. Esta llegó al correo a través de los prensa internacionales, que nos suelen inundar la casilla de correo. Y interesante la gacetilla, que dice: en la mitología griega, Erebos era una oscura deidad primordial nacida del caos puro. El nuevo disco de Venom Prison se forjó en los tiempos más tumultuosos, y la banda galesa ha pasado su breve carrera hasta la fecha forjando el orden a partir del ruido caótico. A primera escucha, la agresividad pura y dura sigue siendo el elemento más destacado, pero a medida que Erebos se despliega, las sutilezas, las estructuras y la poesía pura de la composición brotan de la oscuridad como venas de fría luminiscencia. Esa inclinación poética es uno de los factores que han distinguido a Venom Prison desde sus contemporáneos en los 6 años transcurridos desde su debut con el álbum Animus en el 2016. Las letras de la cantante Larisa Stupar siguen siendo incondicionalmente políticas y se basan en horrores demasiado reales, pero hay un uso de la metáfora y la imaginería que eleva los temas por encima de lo prosaico. Erebos, que cuenta una vez más con las impresionantes ilustraciones del renombrado Eliran Cantor, que también ha creado portadas para álbumes de la talla de Testament, Hatebreed y My Dying Bride, presenta un gran despliegue estético que acompaña a su ambición musical. Muchos de los títulos de las canciones sugieren un álbum conceptual construido en torno a relatos míticos, pero están ingeniosamente envueltos en esos temas tan reales. Tengan cuidado si solo buscan algo para golpear. Alegre y ligero no es. Pain of Oasis es el track número 5 de este último trabajo de Erebos. En esta canción la banda da su mayor salto musical, ya que apoyan las letras reflexivas con atmósferas dispersas, una guitarra con reverberaciones y un piano sonoro. Sigue habiendo un toque agresivo, pero la canción fluye y refluye, y Larisa también sorprende con una muestra de voces limpias, su primera incursión completa en este terreno. Puede que se le saltaran algunas lágrimas y que tardara 10 horas en la cabina de grabación vocal en conseguirlo, pero la recompensa emocional merece la pena. Sin música. Venom Prison, esta banda galesa, como me preguntaban recién por un mensaje. ¿De dónde eran esta banda galesa? Venom Prison. Es realmente interesante porque tiene esos climas. Bueno, este tema en particular, porque como siempre digo, hay que escuchar el álbum completo. Hay de todo un poco, pero básicamente el estilo de la banda va por estos carriles. En cuanto a lo que es bandas de no tradicionales de metal. Vamos a presentar ahora otra también. Esta banda es Ramchat, es una banda de pagan metal procedente de Eslovaquia. Una banda fundada en 2013 por Pavel Barikak, que tras abandonar el grupo Lunatic Gods decide fundar una nueva banda con una dirección musical y lírica diferente. Cuatro álbumes editados con letras inspiradas en dioses y mitología eslava, paganismo, anticristianismo y por supuesto cantado en eslovaco. Su último trabajo en estudio, Cruel, K-R-V-E-L, con una apóstrofe después de la L, o sea, es eslovaco, Cruel, que significa sangre, salió el año pasado, y encontré una descripción de este trabajo para pintar un poco y a ver cómo si le genera un poco más de interés. Ramchat es, a falta de mejores palabras, idiosincrásico. A un alto nivel podría describirse como una fascinante amalgama de metal ennegrecido con influencia folk y rock, diabólico, capaz de generar, entre otras cosas, niveles orquestales de grandeza, niveles bárbaros de salvajismo, episodios hechizantes de siniestra brujería sónica y momentos desgarradores de melancolía. En cada canción no hay dos iguales, eso lo agrego yo. La banda ofrece un ingenioso abanico de sensaciones sonoras y estados de ánimo, y aunque los cambios son a menudo inesperados, existe un flujo natural y una integración entre ellos que hace que las progresiones sean cohesivas en lugar de discordantes. Zawsze na krwi, dajmy mi hołd, od nie kąpki, Eso fue Ramchat, esta banda de black, pagan black o folk, no sé, denominalo como más te guste, procedente de Eslovaquia. No, es interesante el trabajo y a mí siempre que cantan en su lengua natal es como que es más atractivo, sobre todo bandas de esa región. Y ahora lo que, bueno, voy a aclarar, tengo un ataque de alergia infernal desde el día de hoy a la mañana. No sé, el cambio climático está haciendo estragos. Estamos supuestamente en otoño, pero creo que vamos a pasar directamente a la primavera. Así que adiós, señor invierno, creo que sos un triste recuerdo de hace muchísimos años, cuando en estos meses, en esta temporada, ya empezaba a escarchar y uno caminaba por la tierra y la tierra hacía ruidito. Ya es historia antigua eso. Busquen, si quieren saber cómo era el invierno, busquen, googleen y busquen fotos e imágenes del invierno. Mi porque... pibe no sabe lo que es una bufanda. No, 10 años no sabe. Guante menos. Guante, no. ¿Y botas abrigadas? Menos, nada. Bueno, es una ventaja para el bolsillo, ¿no? Claro, sí. De vestirse para la temporada. Así que en Bermudas todo el año. Bueno, yo creo que también esto debe ser porque vinieron muchos venezolanos, así nos trajeron el clima. Puede ser. Es una posibilidad. Igual no, es raro, muy raro todo. No, rarísimo. Pero bueno, yo estoy afectado de manera terrible. Así que no solo me equivoco leyendo como me equivoco siempre, sino a esto sumale que a veces se me nubla la vista y veo menos. Voy a comentar un poco lo que sucedió el lunes pasado en Casa Colombo, donde se presentó Death Hammer, esta banda noruega de black thrash, una banda antigua de black thrash underground, hiper underground podríamos decir, como dicen las Black Beach, under the lander, son más abajo del lander. Pero bueno, tuvieron una especie de repercusión o cierta repercusión gracias a que aparece el nombre de la banda en la portada de un álbum de Darktron. Y bueno, qué sé yo, esas cosas suman. Pero la banda es una banda interesante, una banda que el estilo lo hace realmente muy, muy bien. Bueno, el show estaba programado con 4 actos soportes, 3 de acá argentinos y 1 de Chile. Invocation Spell venía para ser de acto apertura, y desde Santa Fe, Witch Night, y después los locales Toxic Goat y los legendarios Devastación. Yo más bien le diría los viejos de Devastación, porque leyenda todavía no son, hasta cuando se mueran, ahí serán leyenda. ¿Leyenda viviente? Bueno, eso lo charlamos. El Devastación abrió el show mientras la gente terminaba de entrar. Casa Colombo es un lugar chico, como mencioné antes, estaba programado para el teatrito, no se estaban vendiendo tickets, así que por las dudas lo pasaron a Casa Colombo, que es un lugar más chico, y creo que estuvo acertada el cambio de escenario, porque se ajustó perfecto a lo que era la banda y a la cantidad de público, que no superaba las 100 personas. En su momento máximo quizás habría 80 personas, no sé, pero creo que fue acorde a lo que era la banda de cartel y los soportes. Vamos a escuchar algunos temas en primer término y en el orden que tocaron. En primer término vamos a escuchar un tema de Devastación y le vamos a pegar uno de Toxic Goat. El tema que elegí de Devastación es Raza Vengada, que es digamos como el caballito de batalla, pero es la versión actualizada, es la versión 2022 que está incluida en el EP Raza Atormentada, que produjo su bajista Daniel Caferata. Él produjo de su bolsillo este EP, y como para que esté circulando material nuevo de la banda. Nada, es una reversión, pero con la formación de Walter Ortiz, con Bocha Herrera en la batería, Caferata en el bajo, versión trío, y tienen un guitarrista invitado que mete unos solos por aquí y otros por allá, que es Pablo Maggioni, un ex Devastación. Y hay otro también, Adrián Scope, también metió unas guitarras en un par de temas. Vamos a escuchar, y después sigo comentando lo que fue esta fecha. Vamos a escuchar entonces Raza Vengada, versión 2022 de Devastación, y le vamos a pegar un tema de Toxic Goat. Después te comento de dónde. El tema es Dead Cult, Vamos con este par de temas pegados. Diablo sin música. Thank you. Así sonaba Toxic Goat, esta banda de zona norte de Buenos Aires. Es una banda que es un proyecto con un solo integrante, una banda de un solo miembro que toca todo, pero bueno, tiene la banda para el live, para los músicos, para el vivo. Y respecto a lo que escuchamos de Devastación, es la única banda que difiere un poco en cuanto a lo que es estilo, porque todas las demás bandas más o menos siguen la misma línea musical, old school, del death thrash, el black thrash, el black thrash principalmente. Y creo que fue la noche para los fans de la vieja escuela del sonido de bandas como Celtic Frost, Sodom o Destruction Creator, pero hablamos de la época de los demos, o sea, la época donde arrancó todo, donde todo era primitivo. Así que aquellos que gustamos de este estilo, y principalmente no siempre encontramos bandas que suenen así, realmente vimos un espectáculo gustoso. Así que luego de que tocara Toxic Goat, vino la banda de Santa Fe, Wish Night. Ellos ya han tocado acá otras veces, y lo de ellos también es el es ese estilo de vieja escuela, donde encontramos en los riffs de guitarras y cosas como decían, pero pará, eso se parece a una cosa antigua de Sodom, no, pero pará, eso no es Destruction. Y sí, básicamente esas son las herramientas con las que tenés que ir construyendo tu composición musical y sacar adelante tu banda. Después de Wish Night, luego de una presentación realmente apoyada por el público, por la gente, todos los presentes. Luego de Wish Night vinieron los chilenos. Los chilenos que venían a hacer. En varias fechas estaban apoyando a los noruegos. Pero realmente estuve charlando con ellos y descubrí que son primero jóvenes y después súper activos, que están en la movida, pero metidos al 100% o quizás al 1000%, con distribución de discos, sello, tocar, compartir bandas, porque a la vez tenemos a los integrantes de Decapitate en esta formación. Decapitate, una banda trash. En la formación de esta banda, de este, digamos, paralela de Black Trash. Y entonces cierra por todos lados. Así que ante la presentación de ellos, la primera vez que los veía en vivo, tenía la referencia de la banda. Nada, es descubrirlo, que es mucho mejor todavía. Invocation Spells, simplemente busquen si no conocen o no tienen ninguna data o información de Invocation Spell. Y ellos usan, así como lo hace también Wish Night y también lo hace Toxic Goat, para componer sus o armar sus temas, usan las cuestiones básicas con las que nos criamos escuchando Hellhammer principalmente, esos medios tiempos de batería, los riffs de guitarra que creó Tom Warrior allá a mediados de los 80, que en un momento lo comenté y me causó gracia, porque creo que Tom Warrior nunca se hubiera imaginado que 40 años después había bandas que estaban haciendo sus mismos riffs, pero con una contundencia increíble. Así que hasta me arriesgaría por la forma en cómo suena Invocation Spell y cómo suena Dead Hammer, los noruegos. A mí me pareció que Invocation Spell sonó mejor, pero es simplemente porque por cómo es la música de cada uno, ¿no? Death Hammer sonó con ese sonido de guitarra sucio, empastado, y al tocar, al estar tocada la guitarra a una velocidad muy rápida, suena diferente. Invocation Spell también suenan súper rápido, pero tienen otro tipo de sonido de guitarra, y es, yo creo, más pensado en la manera que producen sus temas, porque después que tuve la posibilidad de hablar con ellos, me di cuenta qué clase de artistas son esos artistas súper profesionales que piensan en todo. Esos artistas que dicen la tapa del disco va a ser así, por esto y por aquello, donde tienen todo claro. Death Hammer me parece que es una banda más, dale, pone primera, segunda, tercera, cuarta, fondo, y le dan para adelante. Eso no le quita mérito para nada, al contrario, es la espontaneidad de la banda, y por eso Death Hammer es Death Hammer. Pero así descubrí entonces a los chilenos de Invocation Spell, que bueno, ellos son Decapitate también, la mitad de Decapitate está en esta formación. Y luego llegó el turno de los noruegos, la gente extasiada, muchos fans de Death Hammer. Realmente me sorprendió parches en las camperas, en la espalda, esos parches grandes con la tapa, la portada de los discos de Death Hammer. Los discos de Death Hammer están editados acá, Metal Command Records editó los discos de Death Hammer. Y este show fue una coproducción entre Metal Command Records e Icarus Music. Ellos dos llevaron adelante este evento, Recontra Hyper Underground. Invocation Spell también tiene editado sus trabajos acá. Icarus acaba de sacar el vinilo del último álbum de Invocation Spell. Witch Knight también tiene editado los discos a través de Metal Command. Devastación, lo que escuchamos pertenece al EP Raza Atormentada, y se lo pueden comprar a la banda a través de las redes. Este EP va a tener una reedición, porque lo primero sacaron una en CDR para moverlo rápido, pero ahora va a tener una edición en físico más profesional. Lo van a hacer una gente del sur, no recuerdo sinceramente el nombre de la gente que lo va a editar, pero ya se van a enterar. Devastación tiene para este año, a través de Disembodiment, el box que va a salir a finales de mayo, con los cuatro primeros trabajos editados en cassette, que incluye una especie de mini fanzine, con una entrevista a Walter Ortiz, realizada aquí por quien les habla, y va a traer una remera, todo eso en edición super recontra limitada, va a ser solo para coleccionistas, y si les interesa estas cuestiones, ya vayan contactando al sello y reservando su copia. Y para finales de año está la reedición de los cuatro primeros, estos mismos trabajos que están en cassette van a ser reeditados en CD, y hay un tercer movimiento del sello muy, muy activo, Disembodiment, que va a ser la edición en vinilo de estos trabajos. Realmente una patriada este sello. Daniel está sacando adelante todo esto, cuando a la vez acaba de sacar Bloodfiend, lo nuevo de Bloodfiend, y bueno, realmente trabaja de primera Daniel. Vamos a seguir con esa información, ni bien la tengamos, la vamos a seguir compartiendo. Y bueno, los noruegos se despacharon con su set sucio, rápido, agresivo, ebrio, intoxicado, así que estuvo todo a la orden del día. Vamos a escuchar bastante música ahora, porque le vamos a pegar tres temas. Primero, Witch Knight. Vamos a escuchar Trumpet of Rebellion, que es lo último que tienen disponible. Después vamos a escuchar un tema de Invocation Spell, del último trabajo, y un tema de Death Hammer, que como para cerrar este bloque con el comentario de la presentación de Death Hammer acá en Argentina. El tema va a ser Enter the Morbid, así que disfruten este espacio de música underground del underground. Sin música. Este fue el bloque del comentario de la presentación de Dead Hammer, con, escuchando las bandas que participaron del evento, esta fiesta del Black Trash Underground, Under the Lander. Bueno, salvo los Devastación, que ya son más más trashero, heavy trash o dead, ellos aún se siguen denominando Death Trash, pero bueno, están todos esos esa mezcla sonora la encuentran en Devastación. Realmente sorprendido. Me gustó muchísimo Invocation Spell. Estuve charlando bastante con su Whitfucker, su vocalista, guitarrista, que también integra, como ya les mencioné antes, Decapitate, y Obsessor en el bajo también es integrante de Decapitate, otra de las tremendas bandas, pero esta sí son trash. Invocation Spells tiene 5 álbumes editados, y lo último que sacó es Pazuzu, un single en el 2023. Están activos desde el 2014, y bueno, los noruegos es una banda que está en actividad desde el 2005 también. Son solo 2 integrantes, pero bueno, suman integrantes para poder tocar. Tienen 5 álbumes, 5 álbumes, muchos singles, EPs, un par de split. También tienen bastante actividad con eso. Y bueno, charlando con ellos, con su segunda guitarra, me decía que él en Noruega es postman, es cartero, y que en este momento está desocupado. Así que creo que Death Hammer tiene un integrante planero, porque debe sobrevivir, por lo que el Estado le debe pasar unas coronas para que no se deprima y pueda seguir produciendo música con Death Hammer. El otro detalle de Death Hammer, que su baterista es, chachán, paraguayo. Así que el loquísimo es un loco que está viviendo allá en Oslo hace más de 10 años, así como 14 años creo que se llama, Wilson Urrustarazu. Así que si un noruego que se llama Wilson, ya, o es uruguayo, o bueno, o es paraguayo. bien por ello, porque me facilitó poder enterarme de algunas cosas más de la banda, esos detalles que cuando uno está de sobremesa con las bandas después del show, tomando y tomando, porque hemos tomado el lunes hasta creo que está a punto de amanecer. Bueno, y eso es lo gratificante de la vida, ¿no? Que el yin y el yang. Así que por suerte pude tener una buena aproximación, una hermandad musical, a raíz de las raíces que uno viene arrastrando en 40 años de trayectoria musical. Cerramos el capítulo Death Hammer. En un ratito ya te voy a comentar lo que pasó con Napalm Death, lo que fue la fiesta de Napalm Death. Ya con eso te estoy anticipando todo. Pero bueno, ahora quiero escuchar un tema de Sodom, pero Sodom del 2022, que sacaron un trabajo. Creo que después de 40 años están en una buena posición, y 40 años es mucho tiempo, ¿no? Ya el otro día lo recordábamos cuando presentábamos Luchando por el Metal de B8. 40 años es mucho tiempo en el libro de la vida de cualquier ser humano, especialmente para ser una banda trash de la cadena alimenticia que nunca se ha desviado del camino, y en este momento Sodom parece tan hambriento y concentrado como siempre. Ahora es un cuarteto, la banda ha sido tan prolífica como siempre, con un espléndido nuevo álbum, larga duración, Génesis 19, unos EPs, y ahora en su 40 aniversario, un lanzamiento bastante especial, 40 años de guerra, el mayor infierno de Sodom. Un álbum que son canciones regrabadas, de hecho una canción por cada uno de sus lanzamientos emblemáticos, 17 en total, y en la mayoría de las opciones tampoco han optado por la selección obvia. Así que es para sorprenderse y descubrirlo este trabajo. La portada la hizo el hombre del momento, Eli Rand Cantor, de portadas de Creator, Testament, Halloween, Avok, My Dying Bride, solo por nombrar algunas. Y bueno, en la portada tiene la mascota de la banda, el Knarres Heinz, en combate cuerpo a cuerpo con el verdugo con capucha roja del EP de In the Sign of Evil del 85. Es una tapa mortal, buenísima, es gloriosa. es una pieza impresionante, y también ahí en el hay como un guiño tanto al presente como al pasado, porque el verdugo está sosteniendo en la portada la espada que está en la portada original de In the Sign of Evil. Así que esos son detalles para el verdadero fan. Todo esto hecho a la vieja escuela. ¿Por qué? Porque usaron para la grabación amplificadores de micrófonos analógicos y sin procesamiento digital, así que esto le da a las canciones una sensación real de en vivo y casi salvaje. Y bueno, hay una definición y profundidad real que le da a todo esto al sonido un peso extra, que verdaderamente es un peso extra. Cosas que la vorágine diaria hace que las bandas modernas no tengan en cuenta este tipo de detalles y solo logren sacar producciones frías y apáticas. Pero bueno, cada uno que haga las cosas como más le plazca. Así que cosas así es como debería sonar el thrash teutón y retorcido. Tal vez otra realeza legendaria del thrash alemán debería mirar en el futuro hacer este trabajo que hizo Sodom. La producción realmente le da el material más antiguo a esas canciones. Por ejemplo, After Deluge o Electrocution. Una nueva oportunidad de vida, y el material suena como si hubiera sido escrito ayer y no hace 35 o 40 años. La banda ha hecho con sensatez la lista de canciones cronológicamente para que puedas ver el desarrollo que ha tenido en las composiciones de canciones a lo largo de los años, y cada canción encaja perfectamente en el orden y la ejecución. La canción del álbum Agent Orange, Better of Death, Tapping the Vein, sonando bastante bien cuando se lanzaron originalmente, pero aquí suenan más pesadas, con ejecuciones súper ajustadas. Y en general, este es un lanzamiento de aniversario muy completo. Para los verdaderos fanáticos acérrimos, tenés el box para coleccionistas, muy bueno, con vinilo, CD. Bueno, hay CD extra. Hoy en día se aprovecha de tratar de hacer esas rarezas para que se venda el material. Una gran celebración de aniversario para una institución del thrash, ya que hay muchos años más por venir. Es más, que en septiembre están tocando por Chile, así que prendan las velas, invoquen a Satanás y ojalá tengamos a Sodom de este lado de la cordillera también. Ahora escuchamos a Sodom. Die, channel dream. Diablo sin música. Ya vieron cómo suena entonces en esta reversión de Sodom del tema S-O-D-O-M, la sigla de la letra del nombre de la banda Sodom, del álbum. Este está incluido en el álbum Epitome of Torture del 2013. Y bueno, suena muy bien. Se nota esa, la diferencia de grabar análogo o a digital. Es evidente. Depende del estilo que hagas, ¿no? Obviamente. Acá si necesitas un doble bombo al frente, unas guitarras ahí machacantes, un bajo y una voz rota, está perfecto este sistema de grabación. Ahora voy a comentar un poco lo que fue anoche. Esto es súper reciente, así que en mis retinas todavía está presente la viva imagen de Napalm Death en la presentación aquí en Uniclub, en este local del barrio del Abasto, en Buenos Aires, en Capital Federal. Bueno, Napalm Death se presenta una vez más, ya no sé qué ocasiones, qué número de presentación. La última vez que los vi tocaron en el Roxy, que era un show que estaba programado con otra banda americana que no me acuerdo cuál era, para el Vorterix, cuando tocaron en Brasil las dos bandas. La banda americana se volvió a Estados Unidos y dejó en banda a Napalm Death, y Napalm Death llegó acá y dijo, sí, vamos a tocar igual, pero lo pasaron al Vorterix, del Vorterix al Roxy, que es mucho más chico, porque mucha gente iba solo a ver a la primer banda, a la banda de cartel, la principal, que la verdad que no me acuerdo cuál era, así que creo que es realmente insignificante quién era. Lo importante es que Napalm Death pudo presentarse en esa oportunidad, en esa ocasión, en el Roxy, y es un lugar chico, con un escenario, digamos, no muy alto, así que lo vi muy bien. Pero la presentación de anoche de Napalm Death en Uniclub superó a la presentación esa del Roxy en cuanto a sonido, y eso que no vino la formación con Shane Embury, porque lo que le pasa a Shane Embury, no sé si está enfermo o qué, evidentemente sí, pero no está publicado qué le sucedió, qué le pasó, si tuvo un problema familiar o lo que sea. Pero bueno, cuando sube Napalm Death, lo primero que dice su vocalista es Shane está en el infierno, pero pronto va a volver. Y nos acompaña ahora el bajista, que es el bajista de Propane, esta banda americana de hardcore crossover. Y nada, usa el bajo de Shane Embury, el sonido de Shane Embury. Así que en verdad, si vos sos de esos que quieren ver la imagen de los personajes, nada, te hubieras sentido defraudado, pero si cerrabas los ojos, el sonido era increíble, porque sonaba igual como si hubiera estado tocado por Shane Embury. Para la ocasión, las dos bandas soportes seleccionadas para, o invitadas para esta ocasión, era Bloodfiend, quien estuvo acá, Fernando, su bajista, el pasado viernes presentando el disco nuevo y hablando de la presentación, y también las chicas de Blast Beach, las chicas, porque bueno, y el batero, porque ese trío, bata, voz y guitarra, simplemente se menciona siempre como la banda de las chicas, pero bueno, el batero es un chico. Yo entré temprano, estaba programado 19 horas, 19 y 10 estaba en el programa la apertura de Blast Beach, y 19 y 10 arrancó puntualmente Blast Beach. Yo todavía estaba afuera, así que creo que me perdí uno o dos temas hasta que pude entrar, y me sorprendió cómo sonaron con el sonido, la amplificación de sonido que tiene ahí el lugar. El lugar estaba a medio llenar porque la gente estaba entrando en ese momento. Pero bueno, fueron largando tema tras tema y ganándose la atención de la gente, el aplauso, y se las veía muy contentas las chicas, a Peli, a su vocalista. Peli estrenando Cabezal Orange. Después me comentó cómo lo consiguió para la ocasión. Y creo que lo que ellas me comentaban hace una semana atrás en cuanto a profesionalizarse significa ese tipo de cosas, pegar un Cabezal Orange, que no es poca cosa. Pero bueno, son cosas, si querés correr en Fórmula 1 no necesitas correr con un auto que esté bien equipado, si no, no va a tener mucho sentido que te embarques en esa carrera. Las chicas se lo están tomando muy en serio y le están dando para adelante. Súper ajustados. La música de Blastbeat suena súper compacta porque es batería, guitarra y voz. O sea, no hay un margen de cruce, si no es el baterista que pifie o se vaya de tiempo, o la guitarrista, pero suena súper compacto y es, como su nombre lo indica, aplastante. Creo que si le daban dos puntitos más de volumen hubiéramos estado felices de todas maneras. Decidió entonces Blutfien con su acostumbrado death metal old school. Ahí estaban todos con su nueva incorporación, un guitarrista, primera guitarra, y le dieron para adelante presentando temas de los viejos, covers. Y el Podri agitando como siempre con su característica arenga. Vamos, vengan los de atrás, no sean putos, vamos todos. Y dieron una aceptable y para mí aplastante presentación. Blutfien es una banda que ya tiene su sello característico, que es suenan bien. Así que vos sabés que vas a ir a Blutfien y van a sonar bien. Este domingo, próximo domingo, están tocando en el Bula de manera gratuita. A partir de las 19 horas está programado. Hay otras bandas más, pero bueno, búsquenlo en redes, aquellos que puedan ir, que estén cerca. Blutfien tocando el día domingo gratis en la ciudad de Buenos Aires. Y vino el plato fuerte, Napalm Death, como ya les mencionaba. Suben, lo primero que menciona es que el bajista está en el infierno, pero pronto volverá, y la presentación del nuevo del bajista para el live, ¿no? Para el vivo. La descarga sonora de Napalm Death, aquellos que ya pudimos ver varias veces a la banda en vivo, es garantía de puñetazo en la quijada. Pero acá le tenemos que sumar algo que la verdad me parece que se le fue de las manos, que es la cantidad de gente adentro del lugar. El lugar tenía una capacidad, es más, todos los lugares están con capacidad limitada a partir de toda la serie de eventos. De Cromañón para acá se empezó a controlar más eso, pandemia y qué sé yo, bla, bla, bla. Hay más control respecto a la gente que puede entrar dentro de un local. Creo que anoche se desbordó la capacidad de Uniclub. Me enteré después cuando salí con gente que hablé que había entrado gente con códigos QR truchos, gente que entró sin pagar, o sea, no sé, como que liberaron la puerta en un momento cuando estaba tocando Napalm Death y el lugar, no podías entrar al lugar. Con eso ya me hace acordar a los Cemento de los 90 cuando tocaba Hermética y explotaba Cemento y la gente se paraba en la puerta para entrar y no podía entrar porque ya no cabía más nadie. Así fue lo de anoche. Hubo un poco maldito, obviamente, violento, como es la respuesta a esta música. Normal, como siempre es con Napalm Death, pero el lugar tendrían que haber. Bueno, según las redes, la productora dice: no nos arriesgamos por la cantidad de conciertos internacionales que había a hacerlo en otro lugar más grande por la convocatoria. Quizás pensaban de que no iba a haber tanta gente, pero creo que a un Teatro Flores yo creo que hubieran dado bien para ver a Napalm Death cómodo y con mucha gente. Bueno, y de Napalm Death, ¿qué decir? Apoyaron. Básicamente el repertorio se basó en el último trabajo de la banda, Troyes of Joy in the Shadow of the Fight Teams, que es un disco que salió en el 2020. Y bueno, no faltaron los clásicos, Scum, Suffer the Children, You Suffer, un par de covers, el de los Dead Kennedys, con su con su vocalista hablando en un inglés very difficult, en un español very difficult, pero intentando hacerse entender, que eso me, es otro otro punto a favor, que suma a la banda. Porque que una banda venga y quiera que la gente lo entienda y se preocupa, aunque sea el speech lo repita en todas las fechas, pero creo que eso le da otra validez, tanto como Bad Religion, que cuando se comunican con su público en español. Bueno, esas características a mí me hacen que le sume más puntos a la banda. Así que tocaron aproximadamente, creo que llegaron a la hora del show. El repaso, bueno, como ya comenté, apoyado en el último álbum, obviamente anunciando vamos a tocar de nuestro primer trabajo del 87, y bueno, y la gente deliraba, explotó la gente con Suffer the Children, con Scum, con esos temas que tanto ahora adoran aquellos seguidores de la música extrema, porque yo me acuerdo por allá por el 90, 91, cuando un amigo cayó con el Scum, nadie entendía nada, decía, ¿qué es esto? Por favor, ¿cómo se come? Bueno, así pasó Napalm Death, y no sé qué más agregar respecto. El amigo Ezequiel Núñez, que estaba conectado, me decía, mencioná lo de la gente y el lugar explotado. Sí, está bien, lo mencionamos, pero creo que las cosas hay que preverlas, no comentarlas después de que suceden las desgracias, ¿no? Como vos me comentabas, ese, respecto a lo que eran las bengalas en la Arena de Chile, que parece que allá no controlan, o todavía les parece algo divertido prender una bengala dentro de un lugar cerrado. Bueno, esto es lo mismo, acá no sé qué pasó, se desbocó la puerta, se descompuso el que estaba en la puerta, el cuenta ganado estaba al principio, o sea, estaban controlando qué cantidad de gente iba entrando, porque lo vi en la mano del que cortaba los tickets, porque sí, yo compré mi entrada. La compré física, porque vieja escuela, quiero la entrada física para tenerla, el recuerdo del concierto de Napalm Death. Bueno, ¿qué más agregar? Busquen en las redes, que hay imágenes, hay muchísimas imágenes. Hoy en día esas cuestiones, la verdad que me encantan. Y vamos a escuchar dos temas que sonaron anoche, pero los vamos a escuchar las versiones del disco. Vamos a escuchar el tema que da nombre al último trabajo de Napalm Death, Trails of Joy y The Shout of de Fiat Teams, y otro que es un tema no tan rápido, pero no por eso menos fuerte, porque las letras de Napalm Death realmente tienen un contenido y la violencia también está en la palabra. Diabolus in Musica. Así que esa avalancha sónica, esa avalancha sonora en el día de ayer nos pasó por encima y realmente lo disfrutamos. Lo disfruté muchísimo a pesar de que no se podía prácticamente moverse en la zona de adelante, en la zona de batalla, en la zona de guerra de la presentación de Napalm Death. Los del fondo, al principio cuando arrancó el concierto, estaba charlando con Ezequiel Núñez cerca de, digamos, de la parte de atrás, y arrancó la banda y la verdad que se escuchaba feo. Ese lugar nunca me gustó a pleno, nunca me gustó para ver un show con tanta cantidad de gente, es horrible. Y no sé qué sucedería si algún día, Dios no lo permita, o quien corresponda no lo permita, sucediera una tragedia. Porque las salidas de emergencia son las mismas de entrada. ¿Volvimos 20 años atrás? Exacto. Sí, sí, está bien, tendrás el techo ignífugo, ¿viste? No se te va a prender fuego, pero no hay manera. El lugar ya está construido, es así, no lo van a modificar, porque a mí se me ocurra. Pero son puntos para tener en cuenta, por lo menos limite la cantidad de gente y si... Porque lo que hicieron fue liberar la puerta, eso es, me parece a mí, liberaron la puerta. No cabe. Así que aquellos que estuvimos, lo disfrutamos. Mucha gente, esta es una semana particular donde hubieron muchos conciertos internacionales en el transcurso de la semana. Muchos vinieron a ver a Kiss, a Scorpions, a Testament, a Accept, a Fantasia, a Halloween, o a quien se te ocurra. Hay gente que ha llegado del martes que está que no para, sí, de ver conciertos. Muchos turistas rockeros, muchos turistas metaleros. Exactamente. O hard rocker, porque vino a ver, verdad, a Deep Purple, sí, hard rocker, vino a ver, sí, a Deep Purple. Pero bueno, entonces, por ejemplo, en la fecha de Napalm Death habían unos muchachos que vinieron de Tierra del Fuego, así que obviamente hicieron coincidir con otro ayer, quizás antes de ayer fueron a Testament, o el día anterior a Acept, y así, por ejemplo, estuve después del show con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con 9 muchachos amigos que conocía, que conozco, de Bariloche, que vinieron a ver los festivales del Vorterix, y otros se quedaban para el día de hoy para ir a ver a Kiss o a Scorpions. Cada uno tenía su banda que seguía. Así que mañana están partiendo la mayoría, los menos se quedan hasta el lunes, que toca Pestilence. Pero fue una semana típica. Yo creo que si no hubiera sucedido ese hecho de en entre semana tantos conciertos internacionales, quizás la fecha de Napalm Death hubiera estado un poco más distendida. No lo sé. Como no existe un lugar intermedio entre 1,000 personas y 5,000, no existe un lugar intermedio, no hay un lugar como para especular con cantidad de gente y todo eso. Así que nada, si me gano muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, lo voy a construir, pero está bastante lejano eso. Bien, vamos a seguir con algo que teníamos ahí agendado para presentar, que es para fans de Pantera, Sepultura, Gojira, David Towson, una banda que es originaria de Berlín, Alemania. Pero bueno, también la mitad de sus integrantes son de otro país, pero básicamente la banda tiene su base en Alemania, y su cantidad de integrantes alemanes es superior, así que presentamos ahora a Primaterra, una banda de metal con que las raíces musicales están fuertemente arraigadas en lo que sucedió musicalmente en los 90s. Con giros modernos, o sea, estamos hablando de lo que es el group. Comenzó en el 2019 y después de algunos cambios de alineación, la banda graba su álbum debut, Devolution, mezclado por Chris Edrich, que trabajó con The Oceans y Lepros, y lo lanzan en el 2022. Ellos describen su estilo como música masiva con ritmo y que respira. Atención. Y agregan, nuestro objetivo es enviar las mismas vibraciones en vivo, tanto en los conciertos como cuando lo grabamos. Primaterra trae de vuelta algo de las emocionantemente música heavy de los 90s, de una manera moderna y relevante. Devolution, el álbum debut de la banda, con integrantes alemanes e israelíes. Primaterra. Anteriormente se llamaron Bartok. Bueno, group metal, si te gusta el ritmo. Aquí hay un álbum que vale la pena echarle un vistazo. Así que escuchamos Primaterra. Let's just get away! Fabulous sin música. Bien, estamos escuchando la cortina que identifica que hemos llegado al final del episodio número 187 del día 28 de abril del 2023. Estamos ya a punto de cerrar las puertas del intervalo del diablo. Espero que Alejandra se pueda sumar el próximo viernes, que ya tenga solucionado todos sus temas laborales, familiares, de salud. Porque Ale cuando le pone garra. Sí, todo junto, todo junto. Hace el combo, el pack, el maxi pack. Bueno, creo que tenemos confirmada una entrevista para el próximo viernes. No lo voy a anunciar porque no tengo la recontra confirmación. Yo hasta que no esté recontra confirmado no lo anuncio. Pero sí, gentileza de nuestro amigo Luis de Almas de Acero, me dijo si se podía hacer una entrevista con una de las bandas que él está promoviendo, así que vamos a hacer una charlita con una de las bandas que él está promoviendo. Y bueno, en la conciertos, que es lo que viene este domingo. Este domingo está nuevamente en el Bula. Bueno, anoche, después de la fecha de Napalm Death, yo me acerqué al Bula, ahí en Bulnes 998, Bulnes y Lavalle, está este centro cultural. Había una fecha que tocaba Dislepsia. En realidad yo acompañé a mis amigos que habían venido del sur, para ellos querían seguir rockeando. El abuelo se tenía que ir a dormir. Te iba a decir, ¿qué de joda que viene Richard? Estoy quemado, tengo que dejar de escabiar y dejar sí. La droga. Bueno, tocaba Dislepsia, estaba programado a las 21 horas, pero bueno, creo que arrancó como a las 23 y pico, qué sé yo. Comimos algo, encontré a mucha gente, charlé con otro tanto y nada, a casa, porque a las 6 de la mañana había que levantarse para sacar el país adelante. Bien, bien. Y este domingo está programado una fecha especial también, preferiado, el Club Calavera, edición especial. Bloodfiend estará presentando su nuevo disco junto a Manifiesto, Asma y Enveloped, esta nueva banda de death metal. Y esto también está programado a partir de las 19 horas en Bulnes y Lavalle, ahí en Capital Federal. Y el día lunes se está presentando Pestilence, fecha aniversario del Testimony of Ancient. No sé si corresponde a la fecha o qué sé yo, pero bueno, es la excusa como para que vengan. Ojalá lo toquen completo. Pestilence la vez anterior sonó muy bien y espero que esta también lo haga. ¿Qué más queda por agregar de conciertos? Son esos dos lo que tenía. El Mirat el día sábado en el Teatrito, junto a Guerra Santa. Mirat, esta banda de melódico power, se estará presentando también en Buenos Aires. O sea, aquel que vino con plata y a ver show, creo que se pasó una semana pero fenomenal. Y ya antes de despedirme, hasta dentro de 7 días, les quiero comentar que Napalm Death es lo mejor que hay para ver en vivo. Si te gusta la música extrema, yo es una de mis bandas de cabecera, junto con Rato de Porao. Y para el final elegí un tema que sí, lo tocaron y todo el mundo apoyó y saltó y lo disfrutó. Me voy a despedir del programa 187 escuchando a Napalm Death haciendo la versión del tema de los Dead Kennedys, Nazi Punk Fuck Off, que es una consigna, es una forma de pensar, es un sentimiento, decirlo como quieras, pero también es una actitud y un para tener para manejarte en la vida, ¿no es cierto? Nazi Punk, Fuck Off, me despido hasta dentro de 7 días, cuídense, la calle está difícil, el cambio climático nos está matando y el amor triunfará.